se ve que él no te trata bien. A estas horas, ¿por qué estás tan sola y no con él? ¿Pa' qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer. Aprovecha que estoy frente a ti. Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo, esta noche si tú quieres yo me ofrezco. Para eso y más, tú dímelo no más. Si te falta alguien que sirva de pretexto para que tú ya lo dejes. Te va a faltar amor, y si te falta lo hacemos. Oye, si te falta alguien, pues aquí estoy yo, Jorge Daniel y los Big. Te va a faltar amor, y si te falta lo hacemos. Conmigo no te va a faltar amor, y si te falta lo hacemos.